Es viernes por la noche en Bilbao, esto es el 107.5 FM. Llegó septiembre, es el momento de verle los cojones al toro y los dientes al león. Empiezas la vida real, las clases, el trabajo, la rutina. Vuelve la lluvia, aunque nunca se fue. Se va el verano, se va la playa. Se van las colas de los coches, todos vuelven al trabajo. Vaya voz de resaca que traes. Ayer te pegaste un fiestón de cierre de verano, ¿no? No, es mi voz habitual. Siempre me pego estas fiestas. Pues os traemos un programilla de cierre de verano, un programa para que empecéis el curso con buen pie, vamos a decir. Un programa que nos ha salido un poco poperillo, la verdad, ¿no? Bastante popero y bastante festivalero, ¿no? De estos días de verano que ha habido por aquí, el BBK Live y demás. Así que esperamos que os guste y vamos a abrir el micro, vamos a ir, el micro no, los micrófonos de Irola Irratia. Todos, vamos a abrir el teléfono. Para vosotros. Vamos a dejar que nuestro amado público llame, pida canciones y vamos a hacer este programa lo más abierto posible. Pues llegó septiembre y aquí tenéis Los Enemigos con esta canción. Septiembre. Porque estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. Será que no es lo mío esta competición, porque ahorréis tanto delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no tengo ninguna vocación. Septiembre, y yo no voy a estar en septiembre. Prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás, la puerta de atrás. Mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mi igual, besaré a la madre, besaré a la madre, besaré. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. escuchado Los Enemigos con esta canción Septiembre. Y vamos a abrir el teléfono a ver si alguien nos llama. Tenemos nosotros nuestras canciones preparadas, que como decíamos nos ha quedado un poco poperillo. Pero vamos a abrir el teléfono a ver si alguien se atreve. Tiene el valor de llamar a Irola Irratia. A ver, oyentes, oyentas. A ver, parece que está entrando la primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Agustín. Agustín, la primera llamada de esta noche. ¿Y desde dónde nos llamas? Desde Sestao. Desde Sestao. Vía Galindo. Desde el mismísimo Vía Galindo, de Sestao. Eso es, Agus. Pues tú dirás, a ver, ¿qué es lo que quieres que te pongamos en este programa especial de septiembre? Pues a ver, me gustaría que me pusierais Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Bueno, te la vamos a poner dentro de un ratito. Y si no, ¿cuál quieres? Y si no, pues no estaría mal M, de Los Piratas. M de Los Piratas. Muy bien, vamos adelante. Yo creo que Ramón está poniendo cara. A mí me gusta M de Los Piratas. Me apetece un montón escuchar esa canción, ya que Iván Ferreiro no la canta últimamente. Oye, en sus conciertos. Hombre, ¿tienes algún problema con Sweet Child O' Mine o qué? Sweet Child O' Mine. Lo hemos puesto varias veces ya. Está un pelín vista. Igual no sé si en Sestao está muy de moda, pero está un pelín vista. Acaba de llegar el... Esta radio va un poquito de retro, ¿no? No. Use your illusion, Agus, tú sigue usando tu ilusión, no te preocupes. En eso estoy, don't cry, a tope ahí. Bueno, ¿quieres mandar algún saludo para alguien? Sí, a mi papá y a mi mamá y a todos los que me estén escuchando. Opa y ahí. Muy bien, Agus, venga, pues un abrazote. Gracias por la llamada, Agus. Venga, buenas noches. Cuídate. Vamos a ver esto de Los Piratas. M. Se cae al suelo, no se queja demasiado. Podría ser peor, se dice y sigue caminando. Mi amor jugaba a ser mayor mucho antes de llegar y expresa en una mueca que está harta de esperar. Pero no importa, estaré bien. Te quedas a mi lado y disimula recogiendo su amor propio destrozado. Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro. Nada he aprendido, ya me estaban fastidiando. Empezar cualquier empresa y cuidaré de que estés bien. Quédate conmigo, solo tienes que aprender. Él está segura de que todo irá mejor, pero nunca pasa nada y aún seguimos siendo dos. Él está tranquila porque dice que es mejor, pero nunca ha estado solo. Esta casa es fondo y me dormía en la cocina. M me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. M nunca dudó que me quería a pesar de todo. Se fue, no le importó dejarme solo. Lo hago por ti, me dijo, ya verás, si me estarás mejor. Y me dio un beso en la mejilla, cogió la puerta y sonrió. Él está segura de que todo está mejor, pero nunca ha estado solo y esta casa es para dos. You're listening to Ibola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. This is Blues on the Rocks, y seguimos con el teléfono abierto que nos acaba de llamar desde Sestao pidiendo una canción de Los Piratas. Estamos en este programa de septiembre. La verdad es que podrían pedir aquella de M-Clan. ¿No te acuerdas que tenía una canción M-Clan que hacía una cosa de Rod Stewart de Llegó septiembre y creo que me tengo que Es un gran grupo, una gran banda. Voy M-Clan. A proponerme... Chicos, por favor, pedirnos M-Clan, nos gusta M-Clan. Llamar por teléfono. La verdad es que voy a prometerme en esta nueva temporada de Blues on the Rocks no volver a cantar. No me dejes cantar. No, por favor, cántanos. Bueno, a ver quién nos llama. El teléfono está ardiendo, las líneas están calientes. A ver, me parece que tenemos una llamada por ahí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Marina. Marina, ¿y desde dónde nos llamas? De Deusto. De Deusto, ese eso popular, es. Popular barrio tomatero. Precioso barrio, Deusto. Fiestas de Deusto, las primeras del verano. Estamos aquí en este programa especial de septiembre, ahora que se ha acabado el verano, que han acabado las jayas de Bilbo, de Deusto, de todas partes. ¿Y qué es lo que quieres escuchar, Marina? Pues mira, yo quería ver si me podéis poner la de Miedo, de M-Clan. Mira, precisamente. Estábamos hablando de M-Clan, precisamente. Queríamos que nos pidieses M-Clan. Así es, ves que bien. Escucha, y quiero dedicarla, si es posible, se puede, ¿no? Venga, sí, sí. Adelante. Sí, pues son... se la dedico a mi colega de conciertos y festivales. A tu colega de conciertos y festivales. Sí, eso. Ya sabe, que luego, cuando lo escuche ya sabrá. Perfecto, perfecto. Vale, y nada más, felicitaros por el programa, que lo hacéis guay, y nada, y a ver si se os sigue oyendo, ¿vale? Claro que sí, seguiremos, claro que sí. Seguiremos. Muchísimas gracias por esa llamada desde Deusto. El que grita mami por detrás, también le mandamos un saludo a él. Este también, sí. Bueno. Un saludo. Agur. La radio. Vamos a ver qué tenemos aquí que nos piden desde Deusto. Una canción tranquilita y suave, ¿no? Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no la segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Yeah. miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más, de no verte nunca más. Irola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Bueno, siguen abiertos los micrófonos de la Irola, a ver quién más nos llama esta noche, quién se atreve a pedir alguna cosilla, no sé, de lo que queráis. Ya os hemos dicho que esto va de septiembre y de vuelta al cole, así que vosotros mismos. Y de tener miedo y de escuchar a voces tan geniales como la del último cantante de M-Clan. ¿Qué nos vais a pedir ahora? ¿Con qué nos vais a sorprender? Es que estoy flipando de la poca vergüenza que tienes, que vienes aquí con una resaca que asusta el miedo, con esa voz de ultratumba. Pues te voy a decir una cosa. Ayer salí con alguien. ¿Eso quiere decir que hubo riesgo de contagio o algo parecido? No, no, que alguien más tiene que tener resaca en este estudio. Bueno, chavales, chavalas, el micrófono está abierto. Llamarnos, llamarnos. Esperamos vuestras llamadas. A ver, parece que por fin nos entra una llamada. Buenas noches, ¿hay alguien al teléfono? ¡Aupa ahí! Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos en este especial de septiembre en Irola Irratia, este viernes por la noche. Así que cuéntanos, ¿qué canción estás pensando en pedirnos? Bueno, empezaremos por quién eres, ¿no? ¿Verdad? Vamos a preguntar, un poco de educación, Javi, por favor. Es que ricasco por preguntar, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carlos. Carlos, ¿y desde dónde nos llamas? Pues de Bilbao, pues. De Bilbao, tú eres entonces un auténtico hincha del Atleti, ¡aupa Atleti, a que sí! Hombre, claro que sí, de pura cepa. Bueno, ¿y qué canción nos quieres pedir? Pues Pesadilla en el Parque de Atracciones, Dos Planetas. Hombre, preciosa canción, además, bueno, estuvieron tocando aquí en fiestas. Me imagino que estuvieses en el concierto, ahí al lado del Guggenheim, dándolo todo. Faltaría más, ahí estuvimos. Muy bien, Carlos. Me parece que tú lo has dado todo muchas veces, Carlitos. Ahí, se hace lo que se puede. ¿Y quieres mandar algún saludo a alguien, la Nesca o alguien? Para toda la pesca ducalera, Muy bien. Muy bien. Pues nada, te ponemos ahora mismo Los Planetas, que yo creo que casualmente la tengo por aquí cerca, y esperamos que te lo pases bien. Y agradecerte tu llamada, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, agur. Agur, agur, Benur. Chao. Soy de primo, que también es acá. Qué bonita melodía que hemos escuchado. Pues sigue abierto el teléfono. Y desde luego me parece una de las mejores letras de desamor, de eso que te digan, te pareces un poco a Satán. Me recuerda esa frase de ese gran libro que se llama La tía Nela, homenaje a los borrachos, que pueden adquirir en... Ah, sí, ¿no? Suena el teléfono, vamos a interrumpir a este escritor de palo. En la librería. Nos llama por teléfono. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Íñigo. Íñigo. Opa, Íñigo. Opa, ¿desde dónde nos llamas, Íñigo? Mira, te llamamos desde Bilbao, desde el centro. Desde el centro, bueno, pero el centro de Bilbao es muy grande. ¿Desde qué parte? Al lado de Pupi. Al lado del Pupi. Al lado del Pupi. Qué bonito lugar. Qué sitio más romántico, ¿no? Sí. Estás ahí... Mirando, aquí con Aspen Agustia. Mirando el perrito, disfrutando del Aspen Agustia. El Aspen Agustia que ya ha acabado, porque estamos en septiembre. Efectivamente. Pero cuéntanos. ¿Qué nos pides? ¿Qué quieres escuchar? Os llamaba para pedir una canción, bueno, y aprovechando que para que pusieras una canción de Leiva. Vale, pues perfecto. Una canción de Leiva. ¿Y qué canción de Leiva quieres? La que queráis vosotros, os dejo elegir. Pues... Seguro que ponéis buena. Una canción de Leiva, macho. Yo no soy muy de... Esta situación me parece terriblemente... ¿Cruel? Eso es, pongamos terriblemente cruel. Pues terriblemente cruel. Venga, pues esa. Íñigo, muchísimas gracias por llamar. El hombre desactualizado. Y parece mentira lo que te duran a ti las fiestas. Venga. Venga, majos. Agur, Íñigo. Pues seguimos, la verdad es que tenemos un montón de audiencia que nos llama ahí fielmente. Y con unos gustos que para mí los quisiera. Estoy impresionado, hombre, para mí los quisiera. Que para mí los tengo, de hecho, vamos. Ponemos buena música, no me jodas. Venimos aquí, sí, esta peña sí. Que nos pide Leiva y ya se creen aquí que... No. No subáis a la parra, ¿eh? No buen subáis concierto a la parra. Fue el de Leiva de Las Tenegusía. La verdad es que fue bastante bueno, sí, señor. Vaya personaje este que ha llamado, ¿no? De... este hombre sigue borracho con el pañuelo de fiestas por ahí. Mira, mira, mira, tenemos otra llamada, tenemos otra llamada. Buenas noches. Vamos. ¿Con quién hablamos? ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marta. Marta, ¿desde dónde nos llamas, Marta? Desde Segovia. Desde Segovia. Eres una de esas personas que nos escucha por internet. Perfecto. Me encanta el programa. Además, tenéis una que cualquiera llamaría. Perfecto. Claro, claro, sí, oye, sí, pues muchísimas gracias. Tenemos fans por lo ancho y largo de todo el mundo. Y cuéntanos, ¿qué canción quieres? Pues mira, me encantaría poner la de Love of Lesbian, la de Belice. Hombre, preciosa canción. Qué buen gusto tienen nuestros oyentes, la verdad. Hombre. Una gozada escuchar Love of Lesbian. Hemos visto también por varios festivales durante este verano y recordando esos festivales, aunque estemos en septiembre. Qué bonita tu voz, Mon. Pues muchísimas gracias por llamar. ¿Quieres mandar un...? Gracias a vosotros. Sí, quería mandar un beso a todos los segovianos y además a todos los cupras, que debe ser un grupo que suele tocar aquí en fiestas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ese saludo por las ondas va. Vale, perfecto. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Pues un beso para todos. Agur. Agur. Agur. Agur. Adiós. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Pues el micrófono sigue abierto, si alguien más quiere llamar. Qué bonito programa nos está quedando. La verdad es que es un empiece de curso así, puta madre, ¿no? La verdad es que sí, además, pues eso, ¿no? Love of Lesbian son también de este verano, ¿no? Te recuerda, ¿no? Haber estado viéndoles en directo. El final del verano. No sé cuándo. Llegó. Cuando has dicho hace poco, creo que dijiste que no ibas a cantar, ¿no? No iba a cantar, no. Cantar no. Bueno, pues no llama nadie, macho. ¿Qué ponemos? Nos ponemos una cancioncita nosotros mismos. Nos ponemos una cancioncita. ¿Qué te apetece escuchar, Javi? Un poco en la línea de lo que ha venido pidiendo la gente hoy. Un poco también de la línea de septiembre, un poco melancólicos, tristones. Hay una canción de Enrique Urquijo muy bonita, ¿te acuerdas? Uh-huh. Creo que la tengo conozco por aquí. Conozco varias. Creo que la tengo por aquí, a ver si reconoces cuál es. Y si no lo sé, también. Y aunque tú no lo sepas, también la vamos a poner. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios. La verdad es que el Enrique Urquijo era un crack, no podemos decir que no. Bueno, a ver si alguien más nos llama, si alguien más quiere participar en esta noche de música en Irola Irratia, 107.5 FM. No he dicho ni una vez lo del 107.5 FM. Después de un verano, con algunas repeticiones que os hemos colado ahí, hemos vuelto, ha vuelto Blues on the Rocks. Dispuestos a darlo todo, todas las noches, ya no sé ni qué decir. Llamar, por favor, llamar. A ver, parece que tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con... ¿Llamaba para pedir una cancioncita? Claro que sí, por supuesto. ¿Con quién hablamos? Con el Gisas, de las Navas del Marqués. ¿De las Navas del Marqués? ¿Estás por aquí de Bilbao de visita? Sí, estoy de aquí de Bilbao. Pues, quería pedir una de Vetusta Morla, si tenéis. ¿Vetusta Morla? ¿Y qué quieres oír de Vetusta Morla? Pues cualquiera. Cualquiera de Vetusta Morla. Me gustaría escuchar, mira, a mí me gustaría escuchar con la que cierran los conciertos. Esos días raros, ¿no? Como los días raros de septiembre. Me parece de puta madre. Pues aprovecha, ¿quieres mandar un saludo para alguien? Pues un saludo para Martona. ¿Para quién? Martona, mi novia, que es una petarda. Para Martona, que es una petarda. Pues Martona. Pues muy bien. Oye, pues un saludo. Te mandan un saludo. Desde la Irola. Desde la Irola, un saludo cariñoso, beso de petarda, si ha visto. Fenomenal. Con ese tono de voz. Cracks, Irola. Se ha visto el cariño por todas partes. Muy bien, chaval. Muchas gracias, Jesús, por esta llamada y por este buen gusto musical que tienes. Gracias. Vamos a ver si encontramos tu cancioncita por aquí. Ventilador. maravilla de canción, por favor. Los pelos como escarpias. Sí, ¿no? Como para colgar llaves. La verdad es que yo no soy muy de Vetusta Morla, pero... Yo no lo era, pero la verdad es que en directo estos tíos ganan un montón. Y esta canción... Sí, yo creo que hay uno o dos festivales al año que no están. O sea, todos los demás están ellos, ¿no? Son festivaleros. Pues estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Esto es Blues on the Rocks, viernes por la noche en Bilbao. Noche de micrófonos abiertos, noche para que llames al teléfono, noche para que nos pidas canciones. Así que, querido oyente, querida oyente, las ondas son todas tuyas. Vamos a ver si nos llama alguien y no nos hacen quedar mal con nuestro público. Y que nos pidan alguna cosita buena, ¿no? Como lo que estamos escuchando, que es que la verdad es que qué gozada de programa, qué gozada. Así es que da gusto entrar en... En el invierno, en el otoño, en los días grises, esos días raros. No se nota diferencia, todo el verano lloviendo, un frío de cojones. Tú acuérdate, el Aste Nagusira que nos pillamos tú y yo. Pero hablas de... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? De cómo ha sido el verano, que dices que tal, pues todo el verano que vas a la playa y es un día gris. A ver, parece que tenemos la llamada. Buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Sara. Con Sara. Sara, esa voz me suena familiar, es una colaboradora del programa. Es ¡Sarichu! ¿Qué pasa, Sarichu? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo es que no estás aquí físicamente, en el estudio, poniendo tus canciones? Pasando la gripe, eso es lo que estoy haciendo. Está enferma, Sarichu. Sarichu está enferma. Te has pasado todo el verano de fiesta y ahora que estamos en septiembre, te estás viniendo todas las resacas ahí. ¿Verdad? Acumuladas, eso en es. En forma de gripe. ¿Y qué te apetece escuchar, Sarichu? Pues una canción de Platero y tú. Ah, al mira. Cantar, por ejemplo. ¿Qué os parece? Ah, oye, pues me parece muy bueno, muy bueno. Nos parece perfecto. Pues aprovecha, aprovecha para saludar a alguien o para lo que quieras. Pues nada, un besote muy grande para los dos y a ver si nos tomamos una birrilla pronto. En cuanto te recuperes, nos tomamos esas birras. Claro que sí, Sarichu. Un beso grande. Adiós. Agur, agur. Los rayos del sol. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Claro que sí, estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM en Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Y tú que nos estás escuchando y tú que nos estás llamando, te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué están esos dos tíos ahí metidos el viernes por la noche, encerrados, pasando calor en el estudio, haciendo radio? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ni les pagan ni nada, ¿pero por qué hacemos radio? Pues eso decimos nosotros. ¿Por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos esta noche con el micrófono abierto, esperando que nos llames, que nos pidas una canción, que empecemos septiembre con energía y con buen pie, me cago en todo. ¿Qué dices, Ramón? Qué buen rollito septiembre, hombre, que va a estar un año, va a ser un año, un curso. Es un cojonudo. Mes. Es un mes que a veces se atraganta, ¿no? Se atraganta, pero como los que hemos tenido poquitas vacaciones, pues tampoco nos vamos a quejar ahora, ¿no? De septiembre. Nos hemos quejado de agosto. Bueno, pero tú, que estás feliz currando ahí, que yo te veo siempre sonriendo cuando estás ahí. Sin más, sin más. O sea, prefería hacer otras cosas, pero tengo que currar. Llamarnos y pedirnos canciones, que se nos va la noche, quedan 5 minutos de programa. A ver quién nos llama, me parece que el teléfono está empezando a sonar. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, soy Mercedes, llamo desde aquí, desde Bilbao. Mercedes, buenas noches, ¿y qué? Llamas justo al final del programa, ¿eh? Quedan 5 minutitos. ¿Quieres aprovechar y mandar un saludo a alguien? Pues quería mandar un saludo a todos los que siguen estudiando como yo la carrera, pues que empiecen el curso con muchos ánimos. Claro que sí, Mercedes, claro que sí, se necesita, ¿no? Este septiembre duro para los estudiantes que vuelven otra vez a las aulas. Se te nota la voz de jovencita, claro que sí. ¿Y qué estudias? Pues estudio Derecho. Estudias Derecho, muy bien, sí. Sobre todo no estudies nunca torcida. El nivel de humor de este programa está por los suelos cada vez más. Sí. Un amigo que tiene un garito que igual me invita a hacer shows. Sí, club. Oye, la comedia. ¿Y qué canción quieres pedirnos? Bueno, pues no sé, quería aprovechar y pedir quizá una canción un poco íntima, pero a mí me trae pues recuerdos muy especiales. Es Pequeño Rock and Roll de Kiki González. ¡Wow! Kiki González, qué bueno. Me encanta. Pequeño Rock and Roll es muy buena canción. Es una de mis favoritas de él, seguro. Muy buen gusto, Mercedes. Qué bonita canción, Mercedes. Pues te la ponemos ya, porque si no es que no nos da tiempo. Bueno, pues muchas gracias, a los dos. Un besote, un agur. Beso, hasta luego. Agur, adiós. ¿Quién te espera en una habitación de hotel? ¿Quién se estrena cuando tú te estrenas también? Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer. Primero se acercaron dos y luego se borraron. ¿Quién te espera en una habitación de hotel? ¿Quién se estrella cuando tú te estrellas también? Después, a la hora de la pena, dos gin tonics no te sientan tan bien. Y tengo que ofrecerte yo